queremos estar en la BBC de Londres o en la RAE italiana, pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2, Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Tres minutos después de la una de la mañana, seguimos aquí en Nacional Rock con Diario del Futuro. Y como la música lo indica, es el turno en el que Martín Pérez nos va a traer su columna de cultura del día de la fecha, que tal como adelantó, gira en torno a la figura de Héctor Germán Oester. Sí, en realidad es gira en torno al libro que acaba de editar Hugo Montero, que es uno de los directores y fundadores de Sudestada, de la revista Sudestada, pero además es autor de varios libros, coautor en realidad, de varios libros de figuras de la cultura, como Fabián Polosecchi o como la época de Rodolfo Walsh, es una biografía más centrada en los años montoneros. En este caso, en Soledad, para encarar a la figura de Oesterheld, Hugo Montero se ha dedicado a armar lo que yo te decía que era la primera biografía, Lantos, que yo creo que no hay otro libro, un libro biográfico de Oesterheld. Hay rejuntes de artículos, hay semblanzas sobre él, rejuntes de historietas, antologías de historietas, pero esta es la primer biografía. ¿No es cierto, Hugo? Buenas noches, ¿estás ahí? Hola, buenas noches, ¿cómo te va, Martín? ¿Qué haces, Hugo? Esta es la primera biografía, ¿no es cierto? Sí, me parece que en términos de una línea cronológica debe ser la primera. Después hay un montón de ensayos y colecciones así más bibliográficas, pero me parece que biográfico es lo primero que hay. Sí, creo que lo único comparable es HGO, o sea, aquel largo documental, claro, que también recorría biográficamente la figura de Héctor Germán Oesterheld, pero en otro momento. Es rara el recorrido de Héctor Germán Oesterheld. Al final de la dictadura era un personaje que no había sido terminado de ser, que era olvidado, si se quiere, por la parte cultural, y estaba empezando a ser rescatado como autor de historietas, y años después, hoy es una persona, una figura demasiado transitada a veces, o eso es al menos lo que parece cuando uno habla con sus herederos o los que sobreviven de la familia Oesterheld, como que quisieran que se lo nombrase menos. Es muy paradójico eso. Y sobre todo de una figura que estamos diciendo que esta es su primera biografía. Sí, sí, hay en el caso particular del Eternauta hay una especie de sobrelectura, me parece a mí, ¿no? De esta cosa de a veces rizar demasiado el rizo en la cuestión de buscar ahí metáforas o de buscar elementos proféticos, anticipatorios de la época más ligada a la dictadura militar. Recordemos que es un libro que está escrito en el 57 con los prejuicios, con los conceptos, con las ideas que tenía Héctor en el año 57, que eran muy diferentes a las que empezó a asumir 20 años después, ¿no? Sí, a mí cuando se habla de aquel primer Oesterheld, de aquel Oesterheld del Eternauta, me parece muy sagaz la lectura de Sasturain en su momento, que salió en la nota publicada originalmente en Medios y Comunicación, donde él emparentaba, si se quiere, la lectura que hacía Oesterheld en el Eternauta, más bien con el frondicismo, digamos. Claro, claro, y también, si bien hay metáforas muy bonitas ligadas al Eternauta, esta idea de la nevada como un símbolo de la muerte que después llegó a la Argentina, me parece que a partir de esa linda metáfora construida, después se intentó detectar en cada elemento de la historia, en cada personaje, una dimensión profética que en realidad no tiene mucho que ver con la riqueza del personaje, con la riqueza de la obra, que está más ligada, y me parece más apropiado ligarlo al mundo de la aventura y a la imaginación y a la creatividad de Héctor en ese momento, que a un interés político o marcado por la realidad de su tiempo, ¿no? Sí, bien, claramente la nevada es mucho más disfrutable cuando uno lo piensa como la posibilidad de una aventura, como la amenaza exterior, en marcos de acá está empezando una historia increíble, que es lo que uno disfrutaba en su momento cuando se acercó por primera vez a esa lectura, sin tener la carga de la metáfora, esa metáfora poderosa y pesada como lo de la nevada, entendiéndola como otra cosa. Pero más allá de eso, más allá de las lecturas del Eternauta, en realidad tu libro, por más de que lleve un Eternauta en tapa, recorre más bien la vida de Oesterheld, una vida bastante cambiante, con un énfasis desde el subtítulo en su elección política, ¿no es cierto? El libro se llama Viñetas y Revolución. Sí, para mí el eje o el elemento en la vida de Héctor que está poco visitado o que yo había recorrido muy poco en cuanto a lecturas, ensayos y algunos trabajos académicos estaba vinculado al pasaje, ¿no? Esa idea de la transición del mundo de la historieta, del mundo de la creatividad, de la imaginación y la aventura gráfica al protagonismo político, a la decisión de un tipo de 50 años de empezar a participar en un proyecto colectivo ligado a una organización político-revolucionaria de los años 70. Es decir, es un pasaje interesantísimo si uno lo piensa desde hoy, desde una persona de 50 años con un oficio aprendido, con un prestigio ganado, con una situación económica muy endeble y muy, muy crítica, pero también con, si se quiere, una situación social lograda, qué sé yo, un chalecito en Bécar, una vida de elementos que quizá podían llegar a preanunciar un egoísmo pequeño burgués, un interés por cuidar a la familia y preocuparse por ganar plata. Y sin embargo, este señor de 50 años, con tanto talento y tanta creatividad, empezó a escuchar a una generación más joven, empezó a vincularse con el mundo de la aventura y de la cultura, ligado a pibes más jóvenes, amigos de sus hijas, y eso lo empezó a incorporar a él mismo en una dinámica de participación política que lo llevó a dar el paso, ¿no? Hacia el compromiso, hacia la militancia, hacia un trabajo primero en la base y después más a nivel orgánico, que me parece interesantísimo. Sí, lo que vos decís suena como muy interesante como retrato y es ciertamente la parte más apasionante del por qué ese paso de Héctor Germán, pero también me parece que lo que inmoviliza en una de esas, por eso que vos decís que es lo menos transitado, lo que inmoviliza es el abismo, ¿no? El abismo de las cuatro hijas de Westerhelde asesinadas, ese abismo de sangre y de muerte que hace que en una de esas no se quiera mirar tanto tiempo, no se intente o no se sepa por dónde, o no se haya sabido, ¿no? Por dónde encarar esa parte de su biografía. Sí, sin duda, es un problema. Es un problema la tragedia, que la historia termina en tragedia y todos los que encaramos la lectura de la vida de Héctor tenemos esa certeza, ¿no? Entonces hay un camino de dolor y de tránsito que a veces se confunde con esta idea de, bueno, todo está condicionado, todo va hacia lo inexorable del final. Y a mí me parece que el trabajo que intentamos hacer nosotros es, bueno, apuntar la luz y ponerle luz a una etapa de la vida que estaba marcada por la alegría, por la felicidad, por el compromiso, y de hecho las historias de vida de las chicas, de las cuatro hijas de Héctor, también están marcadas por esta idea de entregar todo, de jugársela, de asumir los riesgos que estaban corriendo, más allá de que hayan sido pibas jóvenes, pero de estar convencidas de que los cambios venían por el lado del trabajo en la base, por el lado del trabajo en las villas con los villeros o participando en centros estudiantes o como Héctor en proyectos más ligados a la prensa. Pero me parece que hay que intentar no teñir las historias con el diario del lunes, o sea, teniendo la certeza de cómo va a terminar, porque si no, terminas empantanado, ¿no? La Sí, realidad. totalmente. Es mucho mejor mirar el porqué, el desentusiasmo y las razones que habrá tenido para estar ahí y no solo pensarlo, disminuirlo, ¿no es cierto? Por ahí muchos, en el caso de Westerhelde es una lectura diferente. Westerhelde no era una gran cabeza de la organización, sino que era un tipo que estaba siguiendo a sus hijas y estaba empezando también desde abajo. Eso es algo que también, y también de alguna manera lo que empantana también la lectura, si se quiere, es que la obra de Westerhelde, la obra de madurez de Westerhelde, la obra militante de Westerhelde, no se emparenta en estatura realmente con la gran obra profesional de él que supo cambiar la historia de la historieta, te diría que mundial, digamos. Sí, también es cierto que él ya tenía ganas de hacer otras cosas y que de hecho algunas de las historietas de los últimos años, incluso aquellas que publicaba en algunas publicaciones más ligadas a lo comercial, qué sé yo, como las de Columba, tienen una riqueza que se parece mucho a la de los años 50 de Héctor, o incluso algunas anteriores, por ejemplo. Bueno, La la del Che Villa. Guevara sí, se emparenta, pero es anterior a su militancia montonera. Sí, pero ponele las que hace, hay una que tiene un protagonista que es un indio, un piel roja que se llama Huacantanga, Huacantanga que salió en que la se publicó Scorpio, cuando él ya digamos. estaba desaparecido, de hecho, Sí, es acá en verdad. Argentina. Y es una historia extraordinaria y tiene toda la marca de la aventura y de esa idea del indio que es que lo expulsan de su aldea y tiene que salir a la selva a sobrevivir. Huacantanca, si no me equivoco, había sido dibujada por Sanoto, que era el dibujante de luego de Bárbara, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, para mí es una historia extraordinaria. La verdad que el tipo que por ahí, por una cuestión de la vida, termina enamorándose de la mujer del cacique equivocado y que por eso es expulsado de su aldea y empieza todo un derrotero de aventuras, tiene un color similar a las historias que Héctor escribía para Hora Cero y para Frontera, y fue de las últimas que hizo. Eso es verdad, y sin embargo también acá hay algo que a mí me sorprende en la tapa del libro, la ilustración del Eternauta, que decíamos que era muy... Que era muy reproducida y tal vez en exceso recién cuando charlábamos, pero yo creo que está puesto ahí para poner el sello de Montoneros encima, ¿no es cierto? Y dejarle el rifle al Eternauta, digamos. ¿Hay algo de eso? Sí, la idea de la tapa, que es un dibujo muy bonito de Marcelo Marchese, que es un artista plástico mendocino, que nos cedió el dibujo muy gentilmente, tenía que ver con imaginarnos o con dibujar a un Héctor imaginando, ¿no? Y los temas que tenía en la cabeza... en su cabeza de creativo y de tipo de la aventura estaban marcados por la historieta y por la política en un momento de su vida, y esas dos imágenes lo reflejan un poco, ¿no? El Eternauta y el símbolo de Montoneros, porque en un momento su vida pasaba por la convivencia de esos dos elementos. Él publicaba historietas en la prensa orgánica de Montoneros, de hecho. Sí, sí, y de hecho a mí me gusta también el quiebre, ¿no es cierto? Quienes hemos hecho notas con respecto a la historieta y hablando con gente que vivió esos años de oro con Westerheld, siempre recuerdan esos tipos, hablando, a mí me pasó de hablar con Solano López o hablar con Vogt, todos recuerdan al Westerheld jefe, al Westerheld que era el dueño de la editorial, el Westerheld que estaba en su mundo, el Westerheld que los trataba más bien secamente, ese alemán al que no le podían llegar, y bueno, el retrato que vos haces en su parte militante es todo lo contrario. Sí, sí, a ese Westerheld conflictivo y de algún modo jefe de proyecto, incluso patrón, que tuvo tantos conflictos y tantas agarradas con Pratt, incluso con el viejo Brecht. Bueno, Pratt directamente le retiró el saludo e incluso la firma, digamos, tomándose revancha como un hijo que se ha visto expulsado o defraudado por el padre, digamos. Sí, sin dudas, pero después se apropió de muchos elementos de las historias de Héctor y él mismo después terminó en los últimos años reconociendo la influencia. Bueno, es hijo, como te decía, es un hijo directo de Héctor. Muchos han hablado, muchos historietistas del renacimiento de la historieta europea, de la historieta para adultos de los años 70, entre ellos, sin ir mal, Milo Manara, etcétera, todos esos autores europeos reconocen que la historieta adulta europea de los años 70 empezó antes, inclusive por esos autores expatriados que luego volvieron a Europa, comenzó antes en la Argentina, digamos. Sí, sí, eso que la obra de Héctor fue conocida en Europa muchos años después, ¿no? Uh-huh. Porque al principio sufrió un ninguneo, también víctima de algunas maniobras poco éticas, me parece, de Hugo, a quien yo admiro muchísimo, me parece uno de los más grandes historietistas de la historia, pero bueno, esta idea de publicar las historietas sin el sello autoral del guionista terminó ensombreciendo, ocultando un poco el influjo de Héctor en la historieta y retardando un poco la presencia de él como un creativo mayúsculo, ¿no? De la sí, región. Bueno, yo creo que también era ese chiste, ¿no? Ese devolverle la patadita de Héctor. Recordemos también que cuando Héctor Westerheld se lleva a todos los mejores dibujantes a su Hora Cero y a su Frontera, a la editorial Frontera, les prometía una parte de esa empresa y eso nunca sucedió. Y ahí es donde los viejos dibujantes todavía siempre, incluso en la última época de sus vidas, todavía recordaban esa mentira. Algo que, por eso yo decía, que esa figura, ese patrón, empieza a cambiar mucho. También está, ¿no? Es ese momento en que Westerheld también, yo creo que debe ser muy importante en el hecho de que haber adoptado la militancia, ese largo camino del indio, esa larga travesía del desierto que fue ir a buscar trabajo a Chile o etcétera, ¿no? Sí, sí, entender que a veces estar hecho un paria o estar siendo un asalariado trabajando por encargo lo empezó un poco a bajar a la tierra, ¿no? A entender que las dificultades llegaban para todos y que en algún momento esa imagen de patrón duro y concentrado se transformó en ese viejo copado que recibía a los amigos de las hijas en las sobremesas nocturnas ahí en el chalet Becker, que escuchaba, que pasaba discos, que leía fragmentos de libros, que conversaba con ellos y los incitaba al mundo de la cultura, a dialogar más que a exponer, ¿no? Tenía una actitud, por lo menos la que nos cuentan aquellos que participaron de esas comilonas, de esas sobremesas en Becker, que no tenía una perspectiva catedrática o de erudito frente a esas reuniones, sino que más bien se dedicaba a escuchar y a preguntar y a intentar entender el presente político de la Argentina a través de los ojos de pibes más jóvenes, ¿no? Sí, ese viejo que ya estaba de vuelta y sin embargo estaba yendo. Eso es, esa imagen es fascinante. Hugo, te agradezco mucho esta nota con Diario del Futuro. Vos has, entre tu trabajo en Sudestada, has hecho una parte de libros políticos, si se quiere. Uno de ellos, el que más recuerdo es la historia del movimiento Todos por la Patria, y por el otro lado, libros vinculados a la cultura, como el de Polo Secchio, el que decía el de Rodolfo Walsh. Este es tu primer libro solo, porque los otros libros de cultura, lo que yo llamo esta división que estoy haciendo en tu carrera, la de Polo Secchio y el de Walsh, lo habías hecho con Ignacio Portela, que también es cofundador de Sudestada como vos. ¿Qué es lo que se viene? ¿Un libro, qué es lo que tenés en la cabeza la próxima? ¿Un libro político o un libro vinculado a la cultura? No, por ahora el trabajo en Sudestada nada más, y el año que viene veremos en qué nos enganchamos o con qué nos afiebramos, pero por ahora el trabajo en Sudestada y esta idea de mixturar lo político con lo cultural constantemente, porque son nuestros referentes, también hacían esa mixtura, así que bueno, es un poco intentar seguir esa huella. Hugo, muchas gracias entonces por esta charla con Diario del Futuro. Estábamos hablando, y buenas noches, Hugo. Estamos hablando con Hugo Montero, autor de la biografía Westerhelt, Viñetas y Revolución.